Lo más reciente de Jimmy González, el grupo más fuerte de Made CD. Si me faltas tú para los discos, Freddy. Dame un minuto, baby. ¿Dónde está la raza de Eagle Pass, Ryan? Right there. McAllen, Texas, where are you? Edinburgh, Texas. Vengo a pedirte que tú me perdones. Vengo a pedirte que no me abandones. Dime que me quieres tú. Dame un minuto, por favor. Tú eres todo lo que yo quiero en mi vida. Yo sin tus besos no sé lo que haría. Escucha lo que tengo que decir. Dame un minuto, por favor. Dime que me quieres. Dime que me adoras. Dame un poquito de para calmar este dolor. Dime que me quieres. Dime que me adoras. Dame un minuto, por favor, para calmar este dolor. Ese grito para todas las muchachas bonitas que se encuentran aquí esta noche con nosotros. Voy a rogarte que no me abandones. No juegues tú con mis emociones. Tú eres todo lo que tengo. Dame un minuto, por favor. Dime que me quieres. Dime que me adoras. Ven y calma mi dolor. Dame un poquito de tu amor. Dime que me quieres. Dime que me adoras. Dame un minuto, por favor, para calmar este dolor. Estoy hablando por la ventana y tú como nada, como si no estoy. Vengo temprano por la mañana, estoy volviendo loco si no tengo. Dame un minuto, por favor. Stop it.